Sí, porque yo, al que pille, lo tapé. Yo soy Katy Juvinao y este 13 de marzo vota Verde 104 a la Cámara por Bogotá. Publicidad política pagada. Nada, sabor natural y cero calorías. Postobón Aqua, el punto exacto. Precio sugerido al público. RCN se identifica con la tranquilidad. Para desbaratar tu carro con una llave de bicicleta, solo tendrás que sacar el celular y llamar a tu mecánico. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Cobertura movilidad 360 para los que se mueven en carro, bici o patineta. Conozca más en segurosbolivar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Los ojos del mundo continúan en Ucrania ante la invasión rusa. En las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos expulsó a 12 diplomáticos rusos de las Naciones Unidas acusados de espionaje. Y tras acordar una segunda reunión entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky acusó a Moscú de cometer crímenes de guerra y pidió que se le prohíba el acceso a los puertos y aeropuertos del mundo. En noticias nacionales, el grupo Gilinski se convertirá en el principal accionista del grupo Sura, luego de que las aceptaciones de su oferta superaran las expectativas, adquiriendo el 31,5% del conglomerado financiero. Y en los deportes, la FIFA y la UEFA ordenaron la expulsión de la selección de Rusia del Mundial de Qatar y a todos los equipos rusos de los diferentes torneos, esto como sanción por la invasión a Ucrania. A esta hora se han aplicado en Colombia 77.248.506 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Te hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el concierto de la noche. El concierto de la noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. Este es el concierto de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche y numeral El Concierto de la Noche. Y hoy vamos a recordar otro gran concierto benéfico. La semana pasada recordamos Live Aid de 1985 y hoy vamos a recordar el show que se hizo, bueno, los shows que se hicieron para conmemorar los 20 años de Live Aid en el 2005. Y se llamaron Live Aid, pero no es un título igual, porque Live Aid es, en este caso, con 8 de 8, porque se hicieron 8 shows en ciudades diferentes, maravillosos todos, con las mejores estrellas de la música. Y vamos a recordar algunas presentaciones que ocurrieron en estos conciertos maravillosos. Empezamos con el primero. El primero que ocurrió, que fue el de Hyde Park en Londres, en julio del 2005. Y esta canción fue la que abrió esa serie de shows espectaculares. Por dos personas que estuvieron, bueno, dos figuras realmente que estuvieron en el Live Aid original en el 85. Paul McCartney y U2 llegan ahora con este cover de un clásico que McCartney originalmente hizo con los Beatles. Aquí está esto que es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Just to you. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. on your knees at night and pray to the Lord. He's the Lord. En el sabor de la noche, el concierto de la noche para hoy son los conciertos que se hicieron en el 2005 Live Aid para conmemorar los 20 años del legendario concierto benéfico Live Aid de 1985. En este caso, los conciertos se hicieron para beneficiar a la campaña de a una campaña que se llamó Make Poverty History, Hagamos a la Pobreza Historia, que salió en el Reino Unido, y también a una red de varias organizaciones llamada Global Call to Action Against Poverty, que es llamada global hacia la acción contra la pobreza. Y en fin, participaron las grandes leyendas de la música y Mariah Carey estuvo en el concierto de Londres. Ahora nos vamos al que ocurrió en Filadelfia con un hombre de esa ciudad. Don Will Smith llega con su compañero de toda la vida, DJ Jazzy Jeff, y esta versión de su clásico Getting Jiggy With It. Philly, I am home. Aboard the wheels of steel, Philly's own DJ Jazzy Jeff. Hey Jazzy, let's get this thing started and see if they're ready to have some fun out here. Yo Philly up there! About to wake it up now, about to wake it up. Yo, on your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know, I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. Ooh, that's it, honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eye. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing at kid. Wishing they was dancing to jig. Kid with this handsome kid. Take a cigar from Cuba, Cuba. Just bite it, for the look, I don't light it. It'll weigh the hammy on the hand, stay all play. Give it up, jiggy, make it feel like all play. Yo, my cardio is infinite. Big Willie Styles all in it. Getting jiggy with it. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. What? Getting jiggy with it. What? Getting jiggy with it. What? Getting jiggy with it. What? You wanna ball with the kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama say, mama saw, mama come closer. In the middle of the club with the rubber duck. No love for the haters, man, cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50-yard line with the Raiders. Man, Ali told me I'm the greatest. Got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the Prince of this, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north on my hip. Watch them go off, but go off. Yes, yes, y'all. Yeah, don't stop in the winter order. I keep it high. Getting jiggy with it. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. What? Getting jiggy with it. What? Getting jiggy with it. What? Getting jiggy with it. What? Getting jiggy with it. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Because I'm digging on you, baby. Yeah. En el concierto de la noche, hoy estamos recordando Live Aid 2005. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, hashtag numeral el concierto de la noche y numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo una presentación que ocurrió en el show de Londres, Hyde Park, y era la gran Joss Stone con su canción Super Duper Love. Vamos ahora a recordar otra leyenda que formó parte del concierto de Hyde Park en Londres y es la reina del pop, Madonna. El turno ahora es para una canción que ella originalmente lanzó en el año 2000 y esta vez la vamos a oír en vivo con un coro de gospel. Madonna llega ahora con el London Community Gospel Choir y esto se llama Music. Thank you. Están oyendo El Sabor de las Noches con Emilio Sánchez en la FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy estamos recordando en el concierto de la noche Live Aid 2005. Estaban oyendo una presentación que ocurrió en el concierto de Londres por R.E.M., Man on the Moon. R.E.M., la banda de Michael Stipe. Ahora nos vamos a otra de las ciudades donde ocurrieron estos conciertos, Filadelfia. Y ese concierto ocurrió en el Benjamin Franklin Parkway. Y vamos a recordar esta presentación de una banda que hoy en día es una de las más famosas del mundo, pero en ese momento se estaba empezando a dar a conocer. Y cantaron esta canción que fue uno de sus primeros éxitos. Aquí está Maroon 5 con This Love. Sabor de la noche. How many people came here to see a really, really, really good show? Make some noise. How many people came here for love and humanity and peace on earth? Make some noise. How many people can't wait for that day to happen when there ain't no bullshit going on in the world and everybody just cool like we cool right now, right? I only got two things to say to that. Let's get that shit started right now. Hey! And the rock keeps running, Los Black Eyed Peas con Let's Get It Started en vivo en el concierto de Live Aid de Filadelfia en el Benjamin Franklin Parkway. Vamos ahora a continuar con otro show icónico que fue parte de ese concierto, el de Filadelfia. Una leyenda que no necesita presentación.

more time. Take it up, Keith. Ah, I feel good. I feel good. Do the top push, y'all. I feel good. I know that I'm good. Brown también hizo parte de los conciertos Live Aid en el 2005. Él se presentó en uno que de hecho no ocurrió el mismo día que los demás. La gran mayoría de conciertos ocurrieron el 2 de julio del 2005. Él se presentó en el último, que ocurrió el 6 de julio en la ciudad de Edimburgo. Y bueno, estábamos recordando su clásico I Got You, más conocido como I Feel Good. Mañana vamos a hacer segunda parte de este evento tremendo en el concierto de la noche. Pero mientras tanto, vamos a terminar por hoy recordando uno de los shows importantísimos que ocurrieron en Live Aid en el Hyde Park de Londres. Sting llega ahora con uno de sus grandes clásicos, un tema que él grabó originalmente con The Police, Message in a Bottle. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. A Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer. Los espero mañana, parte 2. Will you please go crazy, go absolutely nuts for the man they call Sting! We'll be right back.